夢をもとあるかこう敵の空と海すべてを飲み込むもうしようかえなぬきと思うの主に似たことくい赤なきたはのあゆうなさがまぬぬものたついもおわとつおれとと穴がうめつくうずあおなことか弓をもとできしけてあごるやがてきそこにたかませつそなてかて弓をもとおもととここにいけたがおるそへいけあげろそばにいけあげろ Directe, sa pantantra porti tra poni troppo cognita sno tromo cutti iero non ta ni seminto cuptanontores cumpatores seminto ni cum pactontrom cum matantiasum cum meratumsa tectracum omniratia cum tacali essum sa pantantra porti traponi troppo cognita sno tromo cutti iero non ta ni seninto Cuptanontores, cumpatores, seninto, ni. Él me ama. Yo lo amo. Ella me ama. Yo la amo. Ellos me aman. Yo los amo. Ellos se aman. Yo los odio. Yume o moto aru kakou. Teki no sora to omi. Tsubete o unomi komo. もうおしゃいよかえなぬきと思うよの。おもね、にだことくい。あからきたわ、のあゆうな。さがまぬぬもの、たちも、おわとつおらとと。あながうめつくうず、あおなこといか、よみおもとできしけて。あごる、やがてきそこにたかま、せつなてかて、よみおもとおもとと。ここにいけたがおる。そへいけあげる。そばにいけあげる。